Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y este segmento está patrocinado por Portes. Necesitas transportar un paquete, recoger una compra, hacer una mudanza, deja que Portes lo transporte por ti. Transporte de objetos, paquetes y muebles a cualquier lugar. Servicio puerta a puerta. Contacta al 666-812-497. 666-812-497. Portes para particulares y empresas. Jay-Z hace polémica por dichos sobre Beyoncé y Michael Jackson. Tras los comentarios del rapero, las redes sociales se dividieron entre los que apoyaban a Michael Jackson y quienes apoyaban a Beyoncé. Una vez más, las redes están divididas por un controversial comentario. Esta vez, se trata de uno de los dichos que emitió Jay-Z en una nueva entrevista, donde comparó a Beyoncé y Michael Jackson. Sin embargo, su opinión resultó ser bastante polémica, con todo un debate entre los usuarios. Si hay un gran fanático de Queen Bee, es sin duda Jay-Z. En una reciente entrevista, el rapero dio uno de los mayores elogios que un artista puede recibir. Comparó a Beyoncé con el rey del pop, Michael Jackson. Además, hasta dio a entender que el artista puede haber superado al cantante de Thriller. Bey se enojaría conmigo por decir esto, pero Michael Jackson jamás tuvo un Coachella, señaló Jay-Z, referenciando el icónico show del artista en el popular festival. Dime un concierto que sea tan relevante culturalmente como Coachella, continuó el artista. Cabe recordar que Beyoncé se presentó en Coachella en el 2018, siendo indudablemente uno de los shows más icónicos en la historia del festival. Posteriormente, lanzó un documental en Netflix sobre su concierto que recibió la aclamación generalizada de los críticos. Así, la artista se consagró como una de las artistas vivas imperdibles para ver en conciertos. Patrimonio de Prince podría llegar a los 100 millones de dólares. El valor total del patrimonio del cantante Prince podría ser determinado pronto y podría llegar a superar los 100 millones de dólares. Un acuerdo para determinar el valor total del patrimonio a nombre del músico Prince podría ser concretado en una pronta fecha. Los procedimientos correspondientes se comenzarán a llevar a cabo en una corte de los Estados Unidos durante febrero del 2022. Como fue publicado por el medio Billboard, registros de impuestos del pasado noviembre de este año demuestran un claro arreglo que fue hecho como parte de la determinación del total de las posesiones de Prince. A pesar de que la cifra anual aún no ha sido publicada, se espera que el número supere los 100 millones de dólares. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!